Tortela y ¿Cómo, decías. cómo, cómo, cómo, cómo? Ya empiezo con las chicanas. Estaba No, no. leyendo Telam y dijo que No, no, decían. opositor. Y está bien. Está bien lo que planteas. Estaba diciendo que va una noticia de Telam que Argentina en 20 años perdió casi 500.000 hectáreas de bosque húmedo. Y el otro día, ¿sabes qué? Tuve que hacer un viaje, una escapada tuve que hacer a la zona de Luján y veía el costado de la ruta. Y me recordaba el paisaje del costado de la ruta de Córdoba, de San Luis, viste que es una zona más Sí. desértica, y el pasto estaba amarillo, no estaba verde, y estamos ya bien entrada en la primavera. Y pensaba también en esta cantidad de meses que no hay lluvia intensa, esa lluvia de 3, 4 días, que es la que reverdece los árboles, la que reverdece el pasto, la que también nos da en parte oxígeno, la que favorece a quienes se dedican a los cultivos, etcétera. Y bueno, me dejó pensando esa noticia, me dejó pensando ese dato, el daño que se le hace, que le venimos haciendo al medio ambiente, tal vez con un exceso de consumo, no, tal vez no, seguramente con un exceso de consumo en un montón de cosas. El daño climático no es solamente por ahí el humo de la fábrica, sino que es un conjunto de factores que lo alteran. El consumo de combustibles, el consumo de combustibles fósiles, obviamente, como aquellos derivados del petróleo. Y creo que también la falta de austeridad, la cantidad de, a lo mejor, de hectáreas de algodón que son sembradas y cosechadas para fabricar ropa que muchísima gente la va a usar una o dos veces en la vida, pero que significó un proceso industrial que también contribuyó al cambio climático, por una prenda de vestir que tal vez la usemos una o dos veces en nuestra vida, o que termina amontonada en un ropero juntando polillas. Te voy a meter en un brete. Entendeme lo que te voy a decir, por supuesto que es uno de los tipos con los cuales vos podés hablar en la radio sin que, por supuesto, haya algún tipo de prejuicio. Hablaste de lo textil, la industria textil, y por supuesto la revolución industrial nos invita también a pensar que en la Argentina eso ocurrió mucho tiempo después y cómo la comunidad, la sociedad todavía se sigue rigiendo, por ejemplo, con esos talleres clandestinos, pero que siguen produciendo productos de buena calidad, pero también hay otros que siguen produciendo productos de baja calidad. Sin embargo, pienso yo, corregime, retame al aire si querés. La explotación es lo primero que se escucha. Está bien, pero la explotación está en las fábricas registradas. O sea, no solamente los talleres clandestinos, sino que una remera de la selección nacional equivalga al 50% del salario de un textil es gravísimo. Sea, fíjate vos el dato. Que en Pakistán el valor de una pelota de fútbol de Adidas valga lo mismo que el sueldo de un pakistaní durante todo un mes y flaco. O sea, ¿qué diferencia hay en que vos me tengas registrado si vos me vas a tener en condiciones de explotación? Y así seguramente podemos enumerar una enorme cantidad de casos que tienen que ver con esto. Y no solamente en el rubro textil, o sea, seguramente en el automotriz también. Porque en definitiva, aunque por ahí en algunos sectores se paguen salarios superiores a la media, no deja de haber una condición de explotación, porque el que termina pagando todo es el que consume al final. Entonces vos, un auto, aunque fuera un auto de alta gama o un auto de uso familiar, donde a lo mejor el empleado automotriz cobró un sueldo para nosotros superior a la media, que en definitiva lo termina pagando el que compró el auto en última instancia. Vos sabés que fuera de micrófono, las últimas dos preguntas te voy a hacer. Quería hablar de dos elementos que tienen que ver con los trenes y los viajes que tienen que ver justamente con Mar del Plata. Y hablando hace un ratito nada más con Alejo Lucero, ¿alguna vez ustedes se habrán encontrado en una cancha? Sí, más de una vez, sí. Y Alejo uno lo quiere mucho. Salvo que es hincha de Morón, pero bueno, es otro problema. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, él me decía, el medio de transporte más noble es el tren. ¿Por dónde se lo mira? Me dice, ¿y vos podés creer? Porque le pregunté a él, no tiene datos fidedignos, pero hay muchas denuncias sin pruebas, que hace un par de años empresas de transporte colectivo, sí. Compraban el paquete, compraban el bloque de boletos y la gente no podía viajar y después los devolvían. Claro. Mientras tanto las empresas de ómnibus vendían el boleto al precio que ellos querían y después devolvían los pasajes, reteniendo, creo que la empresa te retiene el 20, el 30%. Y sí, pero eso fue Vox Populi. Fue uno de los efectos que contribuyó al deterioro del ferrocarril, además de la desidia que hubo durante años. No fue un proceso que se produjo de manera instantánea, eso también lo tenemos que tener más que claro. Y no fue solamente ese fenómeno de las estafas con los boletos los que contribuyeron, sino que también fue la falta de mantenimiento en las vías, la falta de modernización en lo que se llama material rodante, que son las locomotoras y los vagones, la falta de instalación de vías nuevas, de más vías, aunque sea la misma traza, pero tener más vías para poder circular mayor cantidad de trenes. Bueno, en definitiva, una serie de factores. Lo que te decía hoy, el tema de los medios, de las energías no renovables, como el petróleo. O sea, Argentina nunca electrificó sus líneas férreas de larga distancia, y como eso, te digo, muchísimos, muchísimos fenómenos más. Sí. ¿Cómo te llevaste con el conflicto de la fraternidad que se dio en la semana? Es un problema interno entre los gremios. Vos sabés que los gremios pueden confederarse, y hay una confederación que se llama CAT, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que estuvo nucleada por varios gremios de todas las formas de transporte, pero en el año pasado, si no me equivoco, o principio de este año, no recuerdo bien ahora, el que termina accediendo a la titularidad de la CAT es el titular de la Unión Ferroviaria. Eso genera, por una cuestión de poder, rispideces con con la burocracia de la fraternidad, y de alguna forma se abren, se separan de la CAT los directivos de la fraternidad y forman otra confederación llamada UGAT, Unión General de Argentina de Transporte. Bueno, sellos, en definitiva, sellos de poder. Entonces el marco estuvo dado en ese contexto, como fue el último paro, el anterior paro que hizo la fraternidad, lo mismo. Está todo dentro de un marco de enfrentamientos internos, que hace que, bueno, que sean dos universos paralelos. Por un lado el fenómeno de las conducciones burocráticas, y por otro lado el llano de los trabajadores, que a veces ni nos enteramos con certeza por qué se hace el paro. Que uno lo escucha al titular de la fraternidad, dentro de sus limitaciones semánticas, diciendo que no seas malo. Bueno, haciendo una caracterización. No opiné. No, pero tenés razón. Me alegro que coincidamos, Emiliano. No, tenés razón. Explicando que era el paro por el salario de los jubilados, etcétera, y la realidad es otra. Así que Claudio, está. La última pregunta, y sí, yo te tiro. ¿Jugaste al vóley? Sí. Sí, cuando era chico. Y en la secundaria también me gustaba jugar. Te voy a tirar tres pelotas al toque. Ah, ¿para bloquear o para rematar? No. Una de las pelotas la tenés que aguantar. La otra tenés que armar y la última tenés que rematar. Alguna de las tres va a caer en tu campo, Sí. Alguna va a caer. Y si no, te tirás porque podés jugar a tres toques. También. Si pasan. Dale. Listo. Organizaciones sociales que hay internas, sí. Dentro de ellas hay tres internas, siempre hablan de dos, pero hay tres internas. Dentro del gobierno nacional aparecen también actores que van manejando un poco esas miradas de las organizaciones sociales. Alguna vez, hace un par de meses atrás, vos decías la necesidad que en un momento determinado ellos comienza a disiparse, a, bueno, por lo menos, no digo disminuirse. Y vos no lo decías desde el punto de vista, por supuesto, que gorila. Si al tipo le falta el mango, ¿qué le va a sacar? Sí, no fue una mirada gorila. Claro, ¿qué le va a sacar? El sachet de leche, va, el sachet, la leche en polvo y el fideo y el puré de tomate. ¿No termina eso también de ser burocrático y funcional también a un sector? Porque yo no quiero meter a todo el cegetismo ahí. ¿No termina siendo algo parecido y algún sector de la CTA no comienza también a contaminarse de eso? Sí, totalmente, totalmente. Mm. Bueno, de hecho, Yasky salió de la CTA, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, en eso coincido plenamente. Pero porque se llaman organizaciones sociales, pero son verticalistas. Entonces, de organización tiene poco. Porque no creo que a Grabois o a Bibiloni alguien lo haya votado. Como tampoco en lo fáctico, no se vota a nadie en una interna también, porque son de lista única. Entonces, la formalidad democrática es una burla. Y en este tipo de organizaciones sociales, que yo, la verdad que soy muy crítico, porque si bien es absolutamente cierto y necesario lo que vos decís, que mucha gente que si no tuviera esto no puede comer, lamentablemente, y dolorosamente lo digo, con subsidios estatales que están bajo la línea de indigencia, también es un dato aterrador el hecho de que son esos datos o esos valores se convierten en la referencia para los salarios mínimos. Entonces, cuando vos tenés un salario, una prestación social que está al límite del salario mínimo, sí, realmente para muchos se crea la disyuntiva de trabajar o no. Y es doloroso, y es muy doloroso porque la falta de... Por eso cuando Cristina Fernández de Kirchner dice que aumenta la indigencia, y a mí, ¿viste la famosa sentencia social? A mí no me molesta ser pobre. De hecho, yo... Sí, somos pobres. Somos pobres, sí. Yo lo digo hasta con orgullo. ¿No? Mi nena... Mi nena, te cuento una anécdota. Mi nena me dice... Papá... Nosotros... no somos... pobres. Somos ricos... Con algunas deficiencias. Me dice mi nena. Con lo cual, yo no puedo quejarse, comer todos los días, tener tu casa, etcétera, etcétera. Ahora, está bien este planteo, porque va... no te pido que haga una defensa, Cristina, por favor, te lo suplico, porque no lo vas a hacer. El aumento de la indigencia en favor de un pequeño aumento o un pequeño ascenso de la pobreza termina hablando de lo mal que ha ocurrido o que ha acontecido a la hora de desarrollar estos planes. Sí, sí, porque el plan tiene que ser limitadísimo en el tiempo. Creo que el origen formal o empieza a ser el fenómeno de los planes, arranca ya por 2001, más o menos, cuando... 2002, perdón. Arranca igual con la caja PAN. Sí, no, pero digamos que cuando se potencia esto. Cuando se potencia en forma es después de la crisis de 2001. Y después de eso se transformó en una bola de nieve imparable. Y vamos a imaginarnos que si eso se corta de cuajo de un día para el otro, termina siendo al borde de una... Sí. De un conflicto social sin poder prever qué puede llegar a pasar. Claudio, no sé la nota que vas a desarrollar vos el sábado que viene, pero me parece que esta línea de conducción, entendiendo que una contención del Estado, porque el Estado siempre tiene que estar, yo coincido con esto, ¿de qué manera se puede llegar a materializar que ese Estado del Estado sea más regulatoria que, no sé qué palabra, me sale la palabra ahora, que, bueno, condescendiente, por decirlo de alguna manera. Qué pregunta difícil, ¿eh? ¿No? Digo, pero sí. No, pero digo, nada, cada 15 días, un mes, ¿no? Sí. Digo, porque el estar en un momento dado, ¿viste esa vieja frase que te dice, no le des el pescado, enseñarle a pescar? Sí. Sí. Bueno, mientras el tipo pesca, dale el pescado, porque si no se muere de hambre. Ahora. Sí, pero la realidad es que lo que vos señalabas de las organizaciones sociales no desarrolla ninguna tarea que para enseñarle a pescar. Y tiene que ser de las ganancias. Claro. No lo puedo tener barriendo la vereda o pintándole el cordón. Claro. Te abrazo mucho, viejito, cuídate. Nos reencontramos el sábado que viene. Millón, gracias, como siempre. Gracias por la charlita. Chau. Adiós.